Dialoga. Comparte con tu clase de escuela sabática o con tu grupo de estudio de la Biblia algunas ideas del versículo que has memorizado, así como cualquier otro descubrimiento, observación o pregunta. Plantéate estas preguntas de discusión con el resto del grupo. ¿Cuáles han sido mis sentimientos en relación con estándares de temperancia como la alimentación, el alcohol y el cigarrillo? ¿De qué manera ver la temperancia como una respuesta al amor de Dios cambia mi perspectiva sobre la temperancia? ¿Por qué Dios no bendice a todos como bendijo a Daniel? ¿Por qué te parece que la cooperación es importante para Dios? ¿Qué momentos recuerdas de tu vida en los que hayas experimentado cómo tu alimentación tuvo un impacto sobre tu mente? ¿En qué momentos de tu vida has cosechado los beneficios naturales de la temperancia? ¿Cómo percibe nuestra cultura popular la temperancia? ¿Alguna vez experimentaste o viste que la alimentación se perciba como una forma de ganar la salvación? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla tu luz en la oscuridad, sé una luz.